Nueva York a tus oídos. Radio La Charlatana 98.50 FM. Tu dial. No te muevas, que ya llega RCJ. Todos los martes a partir de 1:30 a 2:30. En el aire de La Charlatana FM 98.50. Con la conducción de Eva, Mica y Agustín. RCJ, radio conducida por jóvenes. Y ahí sonaba Silencio de los Cipitos. Otro, estamos un viernes compartiendo la mejor alegría que transmitimos los jóvenes. Pero buenas tardes a mi compañera Micaela. Buenas tardes. Estamos con Eli, con Ali también. Otro viernes acá compartiendo el RCJ en una semana bastante traicionera de manera climática, ¿no? Porque nos comentaba ayer el Servicio Meteorológico Nacional que se iban a esperar tormentas, vientos fuertes. ¿Y qué pasó? En La Plata, pero yo por lo que sé nunca llegó a la ciudad de Berisso. A ver, Ali, ¿llovió en La Plata? No, no cayó ni una gotita. Sí que cayó agua en lo que es Quilmes, Lanús. Ahí estuvo un poco con lluvia porque sudestada, acá dice la compañera Eli, que está estudiando en la facultad meteorología. Bueno, estamos escuchando Silencio de los Tipitos. Por fin está llegando lo que es el fin de semana, ¿no, Mica? Bien, para este sábado va a estar parcialmente nublado, un día como hoy, por ahí hay un poco de viento, pero por ahí no. Va a estar un poco parcial el viento, va de un lado para el otro, de un lado para el otro. Para el día domingo va a estar soleado, así que si tenés algo que hacer, salís a la plaza, tomar un mate, sacás a tu perrito a pasear, podés dormir como dice Agustina. Y el lunes va a estar parcialmente nublado, o sea, ¿quién quería arrancar un lunes nublado? Yo no lo arrancaría un lunes nublado porque me sentiría un poco mal diciendo, bueno, lunes, hay que dormir. Y no te dan ganas. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y ¿Cómo? Hoy Sopa Hoy. Una canción. Nunca escuché esa canción. A ver, vamos a escuchar a ver qué es. A ver. Acá dice que la escuché. Vamos. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Estamos escuchando Hoy Sopa Hoy de 4 pesos de propina. Una canción de una banda uruguaya. Esta canción me hace recordar. Les voy a comentar algo por arriba. Resulta de que yo participo en Mansión durante toda mi infancia, desde que estoy creciendo, ¿no? Y resulta que nosotros realizamos varios cortometrajes. Realizamos uno que se llama Los Pibes Chorros. Y el corto comienza con esta canción. Así que imagínate los años que debe tener, porque yo tenía, no sé si 7 años, 6 años, calculale 8. Así que imagínate lo viejo que debe estar esta canción. Vamos a escuchar Hoy Sopa Hoy. Igual el nombre es medio confuso, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllase como en el mar. Ay, qué dura está la olla. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Abollada, calle y hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Un montón de sadonía.

y regresamos al aire de La Charlatana escuchando lo que es Rodrigo para acompañar lo que es este día viernes de la mejor manera, pero no siempre el viernes es de la mejor manera, sino que este viernes, ¿cuántas veces dije viernes sin nombrar el último viernes? lo que pasa es que no siempre los viernes son geniales, sino que La Plata, movimientos sociales marcharon este viernes hacia la Municipalidad de La Plata contra la pobreza y la desocupación. Aumentos salariales, bono de fin de año y puestos laborales. Así que estamos viviendo un año bastante potente y lo que nos espera del próximo año. En este caso, ya que estamos en un año potente, estamos en noviembre. Noviembre va a ser un mes bastante agitado para lo que es la Argentina, porque se está acercando el 30 de noviembre lo que es la cumbre del G20. ¿Qué es el G20? Es el grupo que nació a fines de los años 90 en respuesta de la crisis económica en Brasil, Corea y Tailandia, como un espacio de coordinación entre los ministros de finanzas del G7, de otros más países desarrollados y emergentes. Bien, en este caso estamos con una especialista del G20, que si no sé si escuchan el programa Vuelan Pájaros, lo pueden escuchar a través de Facebook FM Radio La Charlatana, que siempre está hablando del G20, género y muchos temas de la actualidad de Argentina. Estamos con Elizabeth Caminos, que nos va a comentar sobre la cumbre del G20. Buenas tardes. Bien, Eli, contame, ¿quiénes participan de lo que es la cumbre del G20? Como bien decías vos, justamente, G20 significa grupo de los 20. ¿Qué son? Son 20 representantes, no tanto presidentes como representantes de lo que sería el poder económico de las 20 potencias principales mundiales. Ahí tenemos Estados Unidos, tenemos los representantes del Fondo Monetario Internacional. Claro, tenemos Australia, Canadá. Vienen de... creo que va a venir Angela Merkel, que se va a jubilar, vienen también... Estamos viendo si viene... Que si bien no es del... Está el presidente de China, vienen de la Unión Europea. Japón, Brasil, México, Sudáfrica, Turquía, Arabia Saudita y India, Indonesia, Corea del Sur. También está que es el integrante número 20, que es de la Unión Europea. De la Unión Europea, justamente. El tema de estas potencias, ¿no?, que se juntan, el tema es qué nos traen en la Argentina, o ya que ya vienen planteando, ¿sí? Esto es algo que se viene desarrollando todos los años en estos países. El año pasado fue en Hamburgo, en Alemania. Claro, no solamente participan lo que son estas grandes las 20 potencias, sino que también participa el Banco Mundial, el FMI, el Fondo Monetario Internacional y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ahí está, entre otros, ¿no? Sí, justamente son organismos, ¿no?, que representan y toman decisiones también. Si bien se dice que no es vinculante, ¿no?, que las decisiones que toman los países a donde se desarrolla el G20 no necesariamente tienen que tomarlo, digamos, las cosas que deciden o las cosas que están charlando, ya vemos que esas cosas sí los países las toman. Por eso Macri avanzó con respecto a las reformas tributarias, a la reforma laboral, a la reforma previsional. ¿Y que eso qué nos trae? Nos trae ajustes, nos trae mayor inflación, nos trae deuda, ¿no?, la deuda externa, la deuda no contraída con el FMI. ¿Y qué es eso? ¿En qué se traduce? Se traduce en que las clases populares son las que peor... La van a pasar, exacto. La están pasando ya, con la quita de subsidios, por ejemplo, transporte, con el ajuste en educación y salud, con... Bueno, como bien, hay un montón de puntos, ¿no? Por ejemplo, esto que tiene que ver con futuro del trabajo, que también que ahí está, ¿no?, la OIT, que es, ¿no?, la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, ¿cómo van a cambiar las modalidades del trabajo respecto por ejemplo, algo que ya está ocurriendo, que se ve, que es el trabajo precarizado. Cada vez va a haber más trabajo precarizado. Por ejemplo, lo vemos en estos nuevos sistemas, ¿no?, de envío, tipo Glovo, los que llevan la cajita, ¿no? Claro. Cajeta, sí, dicen que esos... Obra social, no tienen, digamos, no tienen ningún tipo de respaldo porque justamente es como si fuera un trabajo tercerizado. Bien, más allá de eso, vamos, no sé si tenés idea... ¿De cuánto cuesta lo que es la organización del G20? ¿Sabes más o menos cuánto cuesta? Ahora no recuerdo, a ver, el dato, pero me acuerdo que era una cosa, una barbaridad, billones, porque 20 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Claro, que eso, los 3.000 millones de dólares se pueden gastar en la educación, en la salud, en mejoras salariales, ¿no? En transporte, en la Argentina, en los barrios. A ver, sabemos que la Argentina tiene un montón de necesidades desde lo que es, partiendo desde la nutrición, ¿sí? De la nutrición de los pueblos, tenemos un montón de niños y niñas y también jóvenes, no solamente digamos, en los territorios, en las distintas provincias, sino también en los barrios. Claro, es necesaria para la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo... Ponele, esos 3.000 millones de dólares se pueden usar como en hospitales, escuelas, ferrocarriles para transporte de personas y un montón de cosas. Hay un montón de cuestiones en las cuales sería muy necesario justamente que ese dinero vaya. Y sin embargo, ese dinero lo están utilizando, por ejemplo, para la compra de armamentos y la compra de seguridad. Que ya le realizaron la compra. Que ya le realizaron, comprando armamentos, comprando tanques de guerra, como si realmente vinieran en una guerra solamente para proteger a estas personalidades de la política. Y reprimir al pueblo argentino también. Y volviendo al... La protesta, ¿sí? Claro. No permitirnos tomar las calles y decir, estamos en contra de esto que ya está ocurriendo, ¿no? Como yo te digo, si bien estas decisiones que se toman son no vinculantes... ya está ocurriendo, es lo que hace Macri, entonces vienen como a decirle, está muy bien lo que estás haciendo. Claro, y hablando también estamos... exacto, estamos hablando de La Nación, no sé si conoces ese medio de comunicación argentina, que hizo una publicación en su página web al respecto de organizaciones sociales que la ministra de Seguridad, Patricia, realizó una acotación diciendo que el Frente Popular Darío Santillán y entre otras organizaciones sociales son las que hacen la iniciativa a lo que es el quilombo, ¿no? Sí, mira, lo que vemos ahí y que ha venido en este año ha crecido es el tema de la criminalización de la protesta de las organizaciones sociales que son las que van justamente, las que van más preparadas, ¿no? Para tomar la calle y para reclamar y denunciar lo que traen estos organismos y lo que traen este grupo. Claro, son las organizaciones sociales que están en contra del G20, que dicen que paren un poco. Y si te parece bien, vamos a estar escuchando un audio de Vanessa, de Horacio Machado, que, bueno, vamos a escuchar el audio. Bueno, es un audio que es por la resistencia del G20. Bien, tuvimos un problema técnico, pasa que estamos con lo que es el internet de una forma tradicional que nos está funcionando lento. Un poquito, algunas reflexiones, compartir algunas reflexiones que venimos haciendo sobre una palabra que es, lamentablemente se ha puesto de moda, entiendo, y que eso ha llevado un poco a un vaciamiento del sentido crítico que tiene y por eso estamos... haciéndola objeto de disputa, que es el concepto de extractivismo, que me parece que es una categoría clave para entender la dinámica del patrón de poder mundial, tal como se ha ido estructurando en el largo tiempo de los últimos 500 años, y pensar a partir de eso cuáles serían las novedades que tendríamos en los últimos 50 años, vale decir, la configuración del nuevo régimen neoliberal, eso. Entonces, Por un lado, me parece clave pensar que el extractivismo no tiene que ver solamente con un patrón de poder que está fundado sobre la depredación de los territorios y los cuerpos, sino que hace referencia a un nodo praxeológico de articulación del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. El extractivismo se constituye como una columna vertebral de este sistema de dominación moderno que se ha mundializado y se ha impuesto como el único mundo aparentemente posible y deseable de ser vivido. Y eso efectivamente tiene que ver con un proceso de depredación, apropiación y malversación de las energías vitales. Las energías vitales que nacen de los territorios y de los cuerpos, como la materia prima de los procesos de producción de la vida. El capitalismo, en ese sentido, lo entendemos justamente como un gran sistema desde el cual esas energías vitales que tienen que ver o están naturalmente orientadas, deberían estar naturalmente orientadas a la producción de valores de uso para la reproducción de la vida, cómo esas energías vitales son apropiadas y malversadas para una dinámica de acumulación de valor abstracto. Valor que a medida que se acumula como valor abstracto supone la devastación y la destrucción de las fuentes materiales de toda riqueza, de la vida material y espiritual. Por otro lado, esa dinámica del capitalismo está articulada con la lógica del colonialismo, porque la depredación como contracara de la acumulación de riqueza necesariamente requiere una división racista del trabajo y de la geografía. El capitalismo desde sus orígenes se constituye a partir de una geografía desigual y de una discriminación de los cuerpos en términos racistas, porque supone que hay determinados centros, que son las metrópolis imperiales, que son los lugares de privilegio desde los cuales se produce la gestión de esta dinámica de acumulación, y que esas metrópolis imperiales requieren las zonas coloniales como las zonas de la superexplotación, las zonas del saqueo, las zonas de la superexplotación de los territorios y de los cuerpos. Eso que empieza con la historia de la caña de azúcar a fines del siglo XV y se continúa con la minería de los metales preciosos en el siglo XVI, supuso, ¿no es cierto?, la superexplotación de trabajos en diversas formas de trabajo esclavo, principalmente de mujeres y de la población africana, como un aspecto fundamental de esta dinámica de superexplotación. Entonces, esto es la dinámica colonial. Y en tercer lugar, la dinámica patriarcal, que tiene que ver con la modulación patriarcal de la subjetividad moderna bajo un formato que supone lo humano bajo la matriz del sujeto conquistador. El individuo moderno se piensa bajo una dinámica de ese sujeto masculino, que es un individuo estructurado desde una voluntad de poder, que piensa el mundo y estructura sus relaciones desde la lógica del dominio, del control, de la apropiación, de la explotación y del saqueo. Esa es la matriz patriarcal que es inherente e intrínseca, a mi modo de ver, a la dinámica del capitalismo y del colonialismo. Todo esto, ¿no es cierto?, se ha configurado en los imaginarios, en los modos de pensar y de concebir la vida, en las instituciones de Bueno, acabamos de escuchar a Horacio Machado. Y bueno, es uno de los resistentes, ponele, del grupo 20. Escuchamos, sí, contra el G20. Escuchamos a Horacio Machado hace unos minutos. Y bueno, y ahora dígame qué opinan ustedes. Grupos que integran Confluencia contra el G20, y bueno, me gustaría rescatar, un poco Horacio Machado nos compartía la importancia de los bienes comunes, ¿sí? Esto de pensar qué son las cosas que nos unen en la tierra, ¿no? En el territorio, las cosas que hay que defender. Esto es, desde pensar en un río, como tenemos el Río de la Plata, que es lo que abastece y mantiene vivo y mantiene sano nuestro, el ecosistema, ¿no? Por decirlo. Y si eso está contaminado, digamos, ¿cuáles son las implicancias que trae a los pueblos, ¿no? A nosotros, pues, digamos, ¿no? Puntualmente acá en Berisso, pero también él por ahí plantea también en otros territorios, por ejemplo, él es de Catamarca, y ahí hay un problema muy grande con el agua, ¿no? El agua como un bien común a defender. Bueno, es justamente yo acá te prendí lo del río. Entonces, también él tiene una frase este de los mundos posibles, ¿no? Los mundos posibles, es decir, ¿por qué vamos a querer que vengan que vengan estos poderosos a querer decidir sobre los recursos que son bienes comunes, ¿no? El recurso como el agua, la tierra, bueno, que en realidad lo que vienen buscando el extractivismo es sacarle como lo que tiene la tierra. Como, tiene mayor producción en las provincias de Cuyo, venden un montón de frutas, oleaginosas, olivo, petróleo, maquinaria. En Enea venden, bueno, también textil, algodón, té, mate cocido, bueno, muchas cosas, arroz. Bueno, Argentina produce un montón tiene mucha productividad en agropecuario. Pero somos un país realmente con muchas riquezas, sí. Entonces un montón de sentidos, no solamente, ¿no? De la producción de materia prima, justamente, como os decís, que entonces hace que vengan a ver cómo se reparten, digamos, ¿no? Las riquezas que tenemos, cómo se las reparten entre estos grupos. Y también, justamente para eso, necesitan que, por ejemplo, al campesinado lo necesitan, es que no se queje, ¿tá? Lo necesitan, sí, como apagado, ¿no? Lo necesitan hambriado, para que no salgan, lo necesitan hambriado para que no, por ejemplo, bueno, con el tema de la soja, y bueno, ¿no? Y entonces es el esto de es la lucha, ¿no? De los sectores populares, la lucha de los territorios, la lucha del campesinado, la que se tiene que levantar en contra y la que se está levantando en contra de esto que es el G20. Bueno, así que también pensando esto, ¿no? Como rescatar esto de los mundos posibles, es pensar que tenemos que defender este territorio y defender las riquezas de nuestro país, porque es parte de nosotros. Nosotros nos alimentamos de nuestra tierra, digamos, nuestra salud depende de eso, nuestros pueblos dependen de eso. Entonces no vamos a dejar, ¿no?, que vengan señores y señoras neoliberales y con sus políticas a seguir saqueando nuestro país. Sí, porque la verdad que no da para que nos quiten algo, porque es como si yo hago mi casa en un territorio y bueno, y vienen otras personas y me dicen, bueno, ahora esta es mi propiedad y vos te quedás como diciendo qué es, yo la hice, yo tengo derechos sobre ella. Y bueno. Y bueno, ahora nos vamos a despedir con una canción, La Vela Puerca, de la Vas Campar. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar.